digamos, esa obra arranca, digamos, hace unos cuantos años atrás, cuando se empiezan con la revisión de todos los puentes por un pedido de la municipalidad hacia la Facultad de Ingeniería. Uh-huh. Y en aquel momento se revisaron todos los puentes y se detectó que el que tenía alguna serie de inconvenientes era el puente de la Sarmiento. En aquel momento se hicieron, a partir del estudio que hace la facultad, se revisaron cosas constructivas, digamos, en el puente, como por ejemplo el acceso al puente, porque había unas losas discontinuas. Ajá. Y cuando los autos saltaban en esas losas, pegaban un golpe arriba del puente, lo que hacía que la amplitud vibratoria fuera más elevada todavía. Claro. También se hizo la materialización de la junta de dilatación, que estaba llevando, digamos, al estribo del lado del sector de Racing, y presentaba fisuras. Bueno, todas esas cuestiones constructivas se fueron resolviendo, pero quedaba todavía por resolver la parte vibratoria del puente, porque era muy notorio cómo el puente se movía, digamos, ¿no? Uh-huh. A partir de ahí, la facultad, con su estudio, determina que la frecuencia en el puente es de 3,2 Hz y la amplitud vibratoria, digamos, para tránsito normal era adecuada, pero cuando pasaban vehículos de gran porte, como colectivos y camiones, se disparaba muchísimo y se iba por fuera de los estándares internacionales, ¿no? ¿De 3,2 a cuánto saltaría, Raúl? Bueno, no, la amplitud vibratoria es en este caso lo que se elevaba. La frecuencia del puente era fija en ese momento y la amplitud vibratoria, digamos, lo que hace que se sienta mayor la deformación en el puente y esa sensación de incomodidad, se elevaba mucho por encima de los 10, digamos, que es permitido. En realidad, cuando uno estaba sentado adentro del auto ahí y pasaba un camión o un colectivo, se notaba mucho el movimiento, lo notaba uno dentro del auto, ¿no? Claro, esto nosotros lo estamos percibiendo desde el año 2007, que se arrancan con los estudios. Uh-huh. O sea, este puente está en estudio hace bastante tiempo. Uh-huh. Con la nueva medición que se realiza en el 2010, la frecuencia pasó de 3,2 a 3. Esto es un dato importante porque esta pequeña diferencia hace notar una pérdida de rigidez, digamos, en la estructura en general. Ajá. Y hace que el puente se haga más flexible. ¿Eso es por fatiga del material, Raúl? Claro, el material tiene determinada cantidad de ciclos y, digamos, como que en un determinado momento se puede llegar a agotar. Claro. No es el caso del puente, digamos, porque todavía está en buenas condiciones, no se observan fisuras a simple vista, las fisuras también pueden trabajar por dentro, pero esta pequeña pérdida de 3,2 a 3 hace que sea notable, digamos, que hay una pequeña pérdida de rigidez y que el puente se vaya haciendo cada vez más flexible. Ingeniero, entonces, sí, buenos días, Agostina, le saluda. ¿Cómo te va? En virtud de todo esto que está contando, lo que también hablábamos con Omar más temprano, ¿no? Estos limitadores, ¿llegaron para quedarse? ¿Se van a tomar otras medidas a futuro? ¿Cómo va a seguir todo? Esta es una medida preventiva en el corto plazo, digamos, como para que el puente, digamos, para prolongarle la vida útil y para que no siga sufriendo. Claro. ¿Entendés? Este es un paliativo, es un para restringir el uso de vehículos de gran porte que pueden hacer que perjudiquen al puente, digamos. ¿Y cuáles son los trabajos que hay que hacer ahora, Raúl, ahí? En este momento, bueno, se va a colocar... No, digo, aparte de los limitadores, claro, después que se coloquen los limitadores a futuro, ¿qué hay que hacer? ¿Nuevas vigas? ¿Qué hay que hacer ahí? A largo plazo, la Facultad de Ingeniería propone una rigidización completa del puente. Ajá. Esto es trabajar directamente sobre lo que es la zona de losas y vigas con otra estructura que podría ser del tipo metálica que refuerce a la existente. Es notable porque si uno se fija en este tipo de puente, por la tipología estructural que tiene, y distanciándose una cuadra, digamos, yendo por la vera del arroyo, y mirando la estructura, uno se da cuenta, por la luz que tiene el paño central, que la viga que tiene está ajustada en dimensiones, digamos. Ajá. Lo que pasa es que antiguamente, estos son puentes de 4 o 5 décadas atrás, y antiguamente los puentes se calculaban desde el punto de vista estático y no del dinámico. Cuando uno empieza a jugar con estructuras, con estas esbelteces, digamos, con estas longitudes, y quiere hacerlo demasiado fino y las cargas son importantes, ahí empieza a jugar mucho el tema de dinámico, digamos, ¿no? Uh-huh. Que toma preponderancia en los últimos años, donde ya se puede trabajar con software, digamos, como para tratar el tema en conjunto, tanto la parte estática como la parte dinámica. Uh-huh. Bueno, Raúl, ¿los limitadores entonces van a estar terminados hoy? Por lo que tengo entendido, sí, están ya a punto de colocarse y, bueno, ahí va a haber todo un operativo, digamos, con la gente de control urbano como para que no haya ningún tipo de problemas. ¿Qué pasa con el resto de los puentes? ¿Se ha hecho una medición también? ¿Cómo está? No necesariamente una medición dinámica en todos. Todos los puentes en general se encuentran en buen estado. Están también en revisión todos, pero se realizó un estudio dinámico en el puente de Estudiantes, de la del Valle, sí. En los puentes inferiores, y están dentro de los límites permitidos, o sea que están en condiciones. Si bien tienen también una pequeña vibración, dado la luz que tienen, ellos se encuentran dentro de los límites establecidos por los estándares internacionales, o sea que en ese caso no habría problema en cuanto a los puentes de la Avenida del Valle. Así que por ahí podrían seguir transitando el transporte pesado sin problemas. Sin problema. Uh-huh. Sí, en ese caso no habría ningún tipo de problema, no hay limitación de uso. Ajá. Por lo pronto, ¿no?